Nuestro último expositor, él es biólogo pesquero, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, posgrado en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Acuicultura de la Universidad Federal de San Carlos en Sao Paulo, Brasil, investigador en acuicultura en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, expositor en eventos nacionales e internacionales en acuicultura tropical, catedrático de la Universidad a las peruanas y las universidades interculturales de la Amazonía de la región Ucayali, director regional del Ministerio de Pesquería de la región Ucayali, director regional del Ministerio de la Producción de la región Ucayali, gerente regional del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y actualmente es vicepresidente del Gobierno Regional de Ucayali. Dejo con ustedes al señor Mariano Rebaza Alfaro. Señor congresista de la República, César Rompaña Montes. Distinguidas personalidades que me acompañan en la mesa de honor y que serán distinguidos por el Congreso de la República. Señoras y señores invitados para esta ocasión. Antes de iniciar mi exposición, quiero, en primer lugar, agradecer a Dios por darme el privilegio enorme de estar conjuntamente con ustedes durante esta mañana. Agradecer a Él, a mi madre, que me dieron la vida, y a cuantas personas e instituciones hicieron posible para realizar mi trabajo de investigación durante estos 24 años que estoy laborando en la Amazonía peruana, específicamente en la región Ucayali. Agradecer al Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana que me dio la oportunidad de hacer investigación en esta parte de nuestro Perú. Agradecer al Gobierno Regional de Ucayali a través de sus diferentes gestiones que hicieron posible con su aporte presupuestal de que se haga investigación en recursos pesqueros. Y ahora tener un avance importante que está contribuyendo a la conservación de estas especies, así como también contribuyendo en la alimentación de la población amazónica. Agradecer a cuántas personas hicieron posible con su apoyo, a mi hermana Carmela, que me acompañó en grandes jornadas de trabajo en esta actividad. Agradecer a mi esposa, a mis hijos presentes en este auditorio, a quienes sacrifiqué mucho para hacer investigación y tener ahora lo que la Amazonía y el Perú tienen. A todos ustedes, infinitas gracias. Debo en este momento presentar parte de los resultados de investigación que realicé en temas de acuicultura en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Tenemos nosotros en la imagen la vasta región amazónica que supera los 7.165.281 kilómetros cuadrados, que lo conforman 8 países, dentro de ellas el Perú. En esta región amazónica tenemos una diversidad de ambientes acuáticos como las lagunas, los ríos, los lagos. La imagen superior muestra uno de los espejos de agua más grande que tenemos en la Amazonía, la Laguna Imiría. Un espejo de agua con más de 5.000 hectáreas y que en ella habitan, en estos ambientes hídricos, una diversidad de peces amazónicos, los cuales se utilizan con fines ornamentales y para consumo humano directo. Lo que tiene la Amazonía peruana en su población es el consumo bastante alto de pescado, donde anualmente se extraen más de 250 mil toneladas y que parte de esta producción se consume a nivel de todos los países amazónicos. Sin embargo, los peces de consumo humano directo han sido sobreexplotados. Muestra de ello es lo que mostramos, valga la redundancia, en las imágenes, en donde el desembarque anual de pescado solo en la región Ucayali, dentro del año 1990 al 2014, vemos la fluctuación de la producción y la realidad en que se encuentran los recursos pesqueros. Estoy mostrando estas imágenes para darles a conocer el verdadero problema en que se encuentra la producción pesquera en los ambientes naturales y el motivo que me impulsó a hacer investigación con esta población de la biodiversidad. La anterior, por favor. Vemos ahí la baja producción que actualmente existe en los ambientes naturales. Solo en la región Ucayali hubo una producción, en el caso de Paiche, vemos, de más de 250 toneladas. Y sin embargo, al año 2014, la producción no alcanza ni siquiera a 25 toneladas. Esta es la razón, esto es el propósito que dio lugar a que quienes hablan inicie el trabajo de investigación para salvar al pez de escama más grande del mundo, que se encuentra en el apéndice 2 del CITE y que, como vemos en el año, la anterior, por favor, en el año 90 hubo una producción en los ambientes naturales de aproximadamente 50 toneladas. Año en que llegué a la región Ucayali y dije: el paiche es un recurso emblemático de la Amazonía del Perú. Es patrimonio de la nación. Y miren cómo se encuentra. Tenemos que hacer algo para salvar al pez de escama más grande del mundo. Y es por eso que orientamos nuestros esfuerzos con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana para realizar investigación. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque es una especie, como dije, más grande dentro de los recursos pesqueros que habitan en la Amazonía. Y que una de las razones principales es que hacía más de 100 años que se identificó que esta especie se encontraba sobreexplotada. ¿Por qué? Porque fue perseguido desde hace muchísimos años por la excelente calidad de carne, por el alto precio que tenía en los mercados, por la preferencia de consumo de la población amazónica. Esa es la razón por la cual esta especie fue altamente depredada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Incorporar 10 alevinos de Panche a la estación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, filial Ucayali. ¿Para qué? La siguiente. Para realizar estudios de su reproducción. El primer estudio que realicé estuvo relacionado a evaluar, monitorear el comportamiento reproductivo de esta especie. Como es de conocimiento, el panche es una especie que sí se reproduce cuando se cultiva o cría en ambientes controlados. Totalmente distinto a la gavitana, el paco y el boquichico, que necesita de tecnologías para producirlo artificialmente en los laboratorios. Tecnología que también fue adaptado por quien les habla a las condiciones de laboratorio en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, filial Ucayali. La siguiente, por favor. Luego, analizando de que esta especie también, al igual que la gamitana y el paco, tienen un valor biológico y un potencial biológico, es que decidimos estudiar precisamente su reproducción, que ahora se está logrando a que la misma pareja pueda reproducirse hasta 100 de veces al año. La siguiente. Parte de esa producción inicial de alevinos que logramos en los ambientes controlados, estoy mostrando en las imágenes, los cuales fueron también adaptados al alimento balanceado. ¿Por qué? Porque, como es de conocimiento, el paiche es una especie carnívora, piscívora por excelencia. En los ambientes naturales se alimentan de peces pequeños. Bajo estas condiciones de desarrollo de cultivo, era imposible hacer de que esta crianza sea rentable utilizando alimento como desforraje. Tuvimos que trabajar haciendo investigación para lograr o cambiar su hábito alimentario. Por lo tanto, estos ejemplares fueron adaptados a que coman alimento balanceado que sí se podía producir a través de las empresas de nuestro país. Realizamos también trabajo para desarrollar su cultivo, sabiendo que es una especie potencial para esta actividad. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos realizar este trabajo con la especie paiche en la fase de cultivo? Porque tiene unas ventajas para realizar su crianza. Como podemos manifestar, es que se adapta fácilmente a los ambientes controlados, es resistente al manipuleo, tiene un crecimiento rápido y, algo importante, que tiene una alta demanda en el mercado nacional e internacional por su excelente calidad de carne. Es decir, el paiche no tiene espinas, no tiene huesos intermusculares, y algo importante que lo hace atractivo al mercado internacional es que no tiene olor a pescado. La siguiente. Por lo tanto, una vez ya teniendo la producción de alevinos en los ambientes controlados, procedimos a realizar la adaptación al alimento balanceado y luego las investigaciones en pequeñas unidades experimentales en el Yaque Pucallpa, y finalmente las imágenes muestran la validación de la crianza de paiche en jaulas flotantes en la laguna Imiría. Algo importante que nos permitió tener información muy valiosa a nivel de la cuenca amazónica, porque anteriormente no había ninguna información relacionada al cultivo o crianza de paiche. En consecuencia, esta información que nosotros logramos aquí marcó la línea base para que ahora se esté desarrollando la actividad de la paichicultura a nivel de la cuenca amazónica. Se instalaron jaulas flotantes en la laguna Imiría, una laguna, como mencioné, con más de 5.000 hectáreas de espejo de agua. Ahí realizamos la siembra, la siguiente, por favor. La siembra a una densidad de 2, 3, 4 y 5 peces por metro cúbico. La siguiente, por favor. El alimento que utilizamos en este trabajo fue alimento balanceado, con proteína bruta de 30% y 40%. Algo importante que nos muestran las imágenes es que, a través de este trabajo, hicimos participar a los miembros de las diferentes comunidades nativas que habitan en la laguna Imiría, y que son alrededor de 14 comunidades nativas y mestizas, que anteriormente el lago Imiría se constituía en la despensa de su alimentación, y el excedente de la producción de este majestuoso lago lo utilizaban para procesarlo y traerlo a Pucallpa en su estado de seco salado. esas condiciones ya no había hasta ese momento. La siguiente. Las imágenes muestran parte de las actividades del desarrollo de este proyecto, como la evaluación biométrica, y algo importante que me honro en presentar en el Congreso y a todos ustedes, los resultados que tuvimos con esta importante especie a nivel de la crianza de paiche en jaulas flotantes. Como dijo el presidente del IAP, el ingeniero Kenneth Reati, como le mencionó también el doctor Luis Campos Vaca, es una especie que muy fácilmente puede superar los 10 kilogramos de peso al año. Y eso lo corrobora la información que presento esta mañana, en donde logramos que el peso promedio del tratamiento que mejor respondió en esta fase de cultivo es que los peces alcanzaron en más de 12 kilogramos. Esto significó para la actividad de la paichicultura, para los empresarios interesados en invertir en acuicultura en la Amazonía peruana, una gran esperanza para diversificar sus actividades empresariales, para invertir en una nueva actividad económica, como es el cultivo del paiche. Las imágenes son elocuentes y muestran que luego de un año de crianza, los peces alcanzaron, como repito, más de 12 kilos, y las imágenes muestran la gran cantidad de paiches en un área de jaula de 10 metros de largo, 10 metros de ancho. Es decir, en 100 metros cuadrados logramos producir más de 8.500 kilos de carne de paiche. Y si lo expresamos en volumen, en 250 metros cúbicos, logramos producir 8.500 kilogramos de paiche. Estos resultados alcanzados a través de este proyecto que ejecutó el gobierno regional conjuntamente con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana ha sido todo un atractivo. Quienes hablan han participado en diferentes conferencias a nivel del mundo, en donde los expertos en acuicultura que mencionaban en la ciudad de Guadalajara, México, que la tilapia al año puede alcanzar de 700 a 800 gramos, que la trucha puede alcanzar al año entre 500 a 600 gramos. Un investigador en acuicultura de Noruega manifestó que el salmón puede llegar a pesar de 3 a 4 kilogramos al año. Y este humilde servidor, procedente de la Amazonía del Perú, reportó que el paiche, la especie emblemática de nuestro país, muy fácilmente puede superar los 12 kilogramos de peso, como lo que ustedes han podido observar en la lámina. La siguiente. También hemos desarrollado trabajos no solamente en jaulas flotantes, no solamente en la reproducción, no solamente adaptándolo al alimento balanceado, sino también desarrollando su crianza en estanques seminaturales o piscigranjas, como se denomina, donde muy fácilmente podemos producir más de 10 toneladas por hectárea año. Esto ha hecho de que esta especie no solamente sea del paladar o del gusto del poblador amazónico, del poblador de nuestro país, sino también se ha llevado a los diferentes mercados del mundo, y ahora nos solicitan paiche en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España y Asia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Con estos resultados que se ha alcanzado en lo que significa la investigación del paiche a través de sus investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que las instituciones promotoras, como el gobierno regional de Ucayali, el gobierno regional de Loreto, el gobierno regional de San Martín, es decir, todas las regiones amazónicas, un solo puño como instituciones promotoras, tienen que promover el cultivo del paiche, porque esta especie pues se convierte en la estrella para el desarrollo de la acuicultura en nuestro país. Ahí voy a mostrar un video con un hombre que Dios me dio el privilegio de trabajar con él y que le rendimos homenaje póstumo de esta mañana, como es el doctor Antonio Brack, primer ministro de Ambiente que después tuvo nuestro país. Después de 3 horas y media de viaje en bote desde Pucallpa, hemos llegado al lago Imiría y nos hemos encontrado una experiencia única en el planeta: los positivos resultados de la cría de paiche en jaulas flotantes. Esto es algo absolutamente innovador. Aquí el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con el apoyo del gobierno regional de Ucayali, han desarrollado una tecnología en que se demuestra que con una inversión de 850 mil soles para tener 800 metros cuadrados de jaulas flotantes que tienen 3 metros de profundidad, podemos producir al año mínimo 50 mil kilogramos de carne de paiche, que en el mercado local valdrían 500 mil soles, y si se exporta serían 500 mil dólares en el mercado internacional. Y eso en 800 metros cuadrados. Esto es algo tan rentable y de grandísimo interés para los empresarios amazónicos. Y esto también demuestra que la investigación científica nos puede dar instrumentos para el desarrollo empresarial en la región amazónica de altísima rentabilidad y que genera también mucha mano de obra. Este sistema de validación que nosotros estamos desarrollando en el lago Imiría está con la finalidad de evaluar el comportamiento del recurso paiche utilizando alimento balanceado y también diferentes densidades, y poder recomendar a futuro cuál es la densidad óptima del cultivo de paiche en un sistema intensivo utilizando alimento balanceado. Muchas veces pensamos que la biotecnología es algo muy difícil, que es algo que pueden hacer los países desarrollados y que no es accesible para nuestros países. Absolutamente equivocado. Biotecnología significa aplicar la ciencia y tecnología al manejo de los recursos vivos, plantas, animales y microorganismos. Y aquí, en el lago Imiría, en esta experiencia de la cría de paiche en forma intensiva en jaulas flotantes, es precisamente un avance en la biotecnología. Es demostrar cómo podemos manejar esta especie, producirla intensivamente para el desarrollo de la Amazonía. Ese es un resultado de la biotecnología. Y esto no ha costado mucho, pero el resultado es muy grande. Invito a los asistentes de este auditorio ponerse de pie para rendirle un homenaje y reconocimiento con un minuto de silencio por el descanso de su alma, del doctor Antonio Brack. Muchas gracias. Reitero mi profundo agradecimiento al señor congresista, al Congreso de la República y a todas las instituciones, amigos con quienes he desarrollado grandes jornadas de trabajo, mis colegas investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, a mi familia, a mi tío Segundo, a mi tía Julia y a todos cuantos ustedes han escuchado esta presentación. Espero siempre conjugar esfuerzos para conservar nuestra biodiversidad amazónica. Muchas gracias.